Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico que tiene vagones donde presuntamente actúan grupos o cantantes y un vagón central dedicado a la psicología, donde damos alguna charla o atendemos a alguien que nos lo ha pedido. Este tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en él, pues hacemos doctrina rockera y existencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que transmitimos nuestro gusto por la música, sobre todo rock, y también por la buena vida, y por eso decimos que es un programa existencial. Incluso ayudamos a alguien a que viva mejor en nuestro vagón de psicología. Bien, de momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren los invitados que tenemos hoy. Y así comenzaremos el viaje número, creo que es el Wilson, es el 155. Y que, como no, será distinto, aunque no distante de ti. Nos vamos para el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, el que llena el tren con gente interesante, es mi ayudante y mago Wilson, y el que conduce el tren y echa carbón a la locomotora es Giuseppe, un italiano de Roma. Bueno, nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. vaya, vaya, tenemos hoy en el tren mágico a Mandril. ¿Cómo? Sí, sí, Mandril. Sí, hombre, no, no es un mandril de verdad, con esos muchos colores que tiene y mal genio. No, no, no, es un grupo de Nueva York y se llaman Mandril. Aunque, bueno, son de Nueva York, aunque son de origen panameño. ¿De dónde? ¿De dónde? De Panamá, de panameño. Cosa que ya, por la forma y la música que tocan, podíamos haber sospechado un poco. Bueno, vamos a escucharos un poco más. Vaya borrachera de tambores que tenemos. Bien, como os he dicho, tenemos en el tren al grupo Mandril, no tan conocidos como Santana, pero con una fuerza de búfalo africano, ¿eh? Incluso, pues bueno, en las pintas que tienen aquí, que les estamos viendo, pues no son latinas, aunque ellos vienen de Panamá, no, son más tipo africanos, ¿eh? En fin, ya le he dicho a Wilson y a Giuseppe que con estos... Pocas bromas, ya que tienen una pinta de guerreros zulús y no es cuestión de que nos echen a la cazuela como les ocurría a aquellos blancos que salían en el TVO. No sé si os acordáis que siempre había unos blanquitos que habían ido de safari y acababan en la cazuela de algunos negritos que circulaban y echaban leña al fuego. En fin, era muy, no sé si divertido, pero no queremos acabar así, en una cazuela. Bueno, el grupo lo forman tres hermanos, Carlos, Lou y Rick, el grupo Mandril. Bien, le dan respectivamente al trombón, a la trompeta y al saxofón. Bueno, pues en torno al año 1968 se buscaron un batería, un bajo y un organista. Y en el año 1970 sacaron el disco titulado, como no, Mandril, pues Mandril, ¿no? Y el tema que nos han tocado es Mandril, con el que empezaba aquel disco. Bien, y bueno, a ver, Carlos, oye, esto de hablar con uno que te entiende, pero claro, estos son panameños. A ver, Carlos, ¿qué vais a tocar ahora? El tema Rolling On, es decir, llegando. ¿A dónde queréis llegar? Bueno, donde queráis. Pero creo que es un temazo, a ver, eso me ha dicho Wilson, venga, a ver qué temazo nos vais a soltar ahora dentro de ese estilo surro, africano, bueno, venga, que os oigamos. Bien, este sí que ya era un tema tipo Santana, ¿eh? Bien, otra demostración de mandril, una descarga mandrileña, no madrileña, sino mandrileña, de este grupo llamado Mandril, que después de estos tres temas ya en plan muy, muy movidito, vamos a ver si tocáis algo un poco más tranquilo, ¿no? Recuerdo un tema vuestro, con aires bastante hippies, que más que acercaros a África, os acercaban más a aquellas comunas hippies y todo aquello que se puso de moda en vuestros y en nuestros años mozos. De hecho, os voy a pedir que toquéis el tema titulado Central Park, que como todos los que habéis estado en Nueva York sabéis que es el parque que está en medio de Nueva York, en medio de la isla de Manhattan, ¿no? Y que se llena de todo tipo de gente. Y en el año 1970... que es cuando sacaste la canción, pues estaba lleno de hippies con flores, predicando sobre todo aquello tan bonito del amor libre, que aquí en España nos sonaba a chino. Nos sonaba muy bien, pero nadie lo conseguía. No sé si lo conseguían los que estaban en el Central Park, pero desde luego aquí no lo conseguía nadie. Nadie. Bueno, es un tema que es para otro momento. Bien, tocarnos el tema Central Park, que es que es muy hippie, muy muy muy agradable. Venga. Safe and sound in Central Park. My soul is free from hypocrisy in Central Park. I feel alive as I leave the dark. save me from despair. Love and truth fill your air. Can't you be everywhere? Señor, esto sonaba bastante hippie, pero bueno, como no hemos querido traer un grupo hippie, sino a vosotros con este estilo, a Mandrill, pero por eso vamos a volver a lo vuestro, a ese soul rock africano que tanto nos impactó a Gurison y a mí, y por eso mi ayudante Mago os ha traído al tren, ya que, como os he dicho, canciones hippie las puede hacer cualquiera, pero las vuestras no. Canciones hippies no cualquiera, pero muchos grupos hippies, que por cierto al tren han venido unos cuantos. ¿Qué vais a tocar ahora así en plan potente otra vez? Get It All. Vaya, vaya, ese es otro temazo tremendo. Get It All, ¿qué quiere decir? Ir a por todas o a por todo, ¿no? Ir a por todas aquí en español quiere decir que te arriesgas, que quieres conseguirlo todo, pero puede tener otra aceptación, ¿no? O sea, ir a por todas, ir a por todas las chicas, claro. No, vosotros es ir a por todo. Vale, bueno, venga. Mandril, Get It All. We'll be right back. and shake some booty. Oh yeah! We gonna shake some booty. Talk about booty. Señor, eso es un tema como Dios manda, Get It All de Mandrill. Oye, qué fuerza, nos ha encantado, y además con estas pintas de guerreros zulus moviéndose de un lado para otro, en fin, tremendos, tremendos. Bueno, nos vamos a despedir de ellos con otro tema, pero antes os tengo que contar que en torno a los años 70 y 80 el interés por el funk y el soul pues se fue transformando en un interés por lo que se llamó la música disco, una música más claramente discotequera, más facilona, más simplemente para aprovechar en plan bailongo. La verdad es que en el Tren Mágico solemos traer a gente de todos los estilos, pero hay algunos como el flamenco y la música disco que no han sonado aquí en los 155 viajes que hemos hecho. Respetamos a quien le gusta la música disco y también a los que les guste el flamenco, pero nosotros no, como dice Wilson, nos falta el tornillo de entender estos estilos, sobre todo el flamenco, a mí me falta el tornillo y él dice que también. Bueno, para despedirnos de Madrid le vamos a pedir que toquen en aquellos discos que sacaron en los años 70 e incluso 80 de música disco con violines y tal, cosas a veces insufribles para nosotros, ¿no? Pero de vez en cuando soltaban algún tema funky, en plan, ya sabéis que funky era el estilo este que se inventó, se sacó de la manga James Brown y es de los estilos mejores que se han inventado en la música negra, ¿no? Bueno, habla music, si os gusta mejor, no vaya a ser que esto de música negra a alguno no le guste. Bien, pues en habla music el funk es para mí el estilo que más me gusta, y como no, Madrid pues soltaron algún que otro tema funk, como aquel que se titulaba Can You Get It, tú lo puedes conseguir. Bien, pues nosotros no sé si lo podemos conseguir, pero vosotros seguro, y además creo, me han avisado que es un funky bastante original, cosa difícil porque casi todos los funky se parecen un poco. Venga, Mandil, el tema funky que os hemos pedido. Está bailando todo el mundo. vaya marcha con Cava. ¿Cómo se han despedido los Mandril? La verdad es que ha sido uno de los temas funkies que de los mejores que he oído yo, ¿eh? Además con unos detalles, como cuando cantaban inicialmente hacían como, era una forma de cantar como de jazz, no de funky, o sea, subían, bajaban, oye, fenomenal, un movimiento con esas botas, llevan de estas botas que tienen cuerdas colgando y no sé, flecos y tal, y entonces van para un lado o para otro, y las chaquetas también con flecos, aquí todo el mundo movía los flecos para un lado y para otro. Wilson se la ha pasado bomba, siempre acercándose a unas morenas que han venido con ellos. En fin, este no tiene arreglo. Bien, pero se ha portado bien, porque, en fin, hoy no era cuestión de discutir con nadie. Bueno, queridos oyentes, queridos amigos, esto es Radio Crash, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida, también conocido como El Tren Mágico. Después de la música que hemos escuchado hoy, dedicada esta primera parte de las estrellas del rock al grupo Mandril, pues nos vamos a ir al vagón de psicología, así que vamos para allá. Bueno, cuando llegamos aquí ya el ambiente es otra cosa, el pianista nos está esperando, nos hace la introducción y eso nos mete en un ambiente que nos gusta mucho. Bien, tenemos aquí a Luis, que está interesado en el tema que sacamos en el último viaje, que era el tema de las drogas. Es en el último viaje pues hablamos de este tema, de las drogas legales, de las drogas ilegales, y entre otras cosas pues os dijimos que el hecho de que sean legales o ilegales no quiere decir que sean menos peligrosas o más peligrosas, sino que simplemente está regulada su producción y su comercialización. Bien, os dije que en este viaje os daría alguna idea positiva para aquellos que, por las causas que sean, económicas, de salud, etcétera, pues quieran dejar de depender de ese producto, ¿eh? Y yo, bueno, vamos a seguir hablando, que si no nos liamos. Bien, como psicólogo, cuando he tenido algún caso de tener que ayudar a un chico o a una chica que empezaba a tontear con drogas, les he dicho algo así. Mira, la droga es como la peor de las novias o de los novios. Te engancha al principio con todos sus encantos, te lo pasas muy bien con ella, con él, pero poco a poco se convierte en alguien que te amarga la vida, que cada vez te exige más, más tiempo, más dinero, más dedicación, de tal manera que te has convertido en su esclavo y no puedes hacer nada que no esté dirigido al logro y al consumo de esa droga. O sea, te has convertido en un esclavo tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha desaparecido de tu vida tu interés por las amistades, por los familiares, por otros hobbies. Solo queda ella, la droga. Y eso es tremendo, ¿eh? Casi siempre esto acaba mal, ¿eh? Con el cerebro y la vida destrozada, o en la cárcel o en la tumba. Es mal camino. Algunos que me estén oyendo dirán, otros que no se echan la droga. No, yo digo que es mal camino. Si lo quieres tomar, lo tomas. Pero es de los peores caminos que uno puede coger. Porque convertirse voluntariamente en esclavo de un producto que a veces no lo puedes ni conseguir, ¿no? Sino robando, sino... Bueno, es tremendo. Te metes en una vida muy, muy complicada. Como te he dicho, si sabiendo esto quieres seguir con esa relación, de tu relación con la droga, como te he dicho, con aquella novia que te está amargando y te hace la vida imposible, bueno, pues, en fin, ya sabes dónde te estás metiendo. Te metes tú solito, tú serás responsable de las consecuencias y de la situación en la que estarás dentro de unos meses o años, tú mismo. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice el drogadicto es una enfermedad. No es una enfermedad. No. Es una conducta negativa. Nadie, o sea, una enfermedad es cuando te cae la gripe, que te cae sola y tú ni la esperas ni la quieres, ¿no? Pero cuando tú te metes en el mundo de la droga, lo mismo que cuando subes al Everest, tú te estás metiendo en un mundo muy arriesgado. Entonces, claro, subir al Everest no es una enfermedad, ¿no? Por meterse en la droga tampoco. Es una conducta voluntaria. Te interesa mucho, te hace mucha ilusión y te metes. O subes al Everest. Alguna vez te caes o te mueres de frío, pero bueno, te has metido. Pero que nadie dice, ¡ay, pobrecito! Le ha cogido la enfermedad del Everest. Queridos amigos, siento ser tan duro, pero es que es la realidad. Bueno, si quieres salir de esa relación, vamos a trabajar en esta terapia, pues, para que puedas alejarte un poco de esa mala novia, como te he dicho. Cosa que no es fácil, ¿eh? Pero es el mejor camino. Yo lo plantearía así. ¿Cómo alejarme de este producto? ¿Cómo alejarme de la, cómo hacer que la relación con este producto no me destroce la vida? Bueno, lo primero que hay que plantear cuando alguien dice algo sobre dejar la droga es si verdaderamente quiere salir de eso o no. Porque igual dice que sí, pero en el fondo no está. Generalmente muchos, hasta que no tocan fondo y unas situaciones terribles, pues no dejan. O sea, es una dependencia horrorosa, ¿no? Mira, con una cosa más sencilla, como es el tabaco, yo recuerdo que una doctora que yo conocía en Barcelona vino a que yo la ayudara a dejar de fumar. Y entonces cuando yo dije así, ¿y por qué quieres dejar de fumar? Se quedó cortada y como diciendo, anda, vaya psicólogo, pues porque eres mala. Digo, ¿ah, sí? Pero tú sabías que era mala desde que empezaste hace 20 años a fumar. Luego no es motivo suficiente para dejarlo. Yo te hago esa pregunta para saber cuál es tu motivación. Y dice, ah, bueno, es que me echa un novio y que no le gusta y que fume. ¿Así? Pues vaya motivación, tampoco me gusta. Si lo dejas porque te lo pide el novio, pues a la primera discusión pues volverás a fumar. O sea, algo horroroso, ¿no? La motivación debe ser propia y debe tener un peso para ti, no para los demás. Si lo tienen para los demás, pues bien. Pero lo importante es que estés motivado en serio para separarte de ese producto, sea el tabaco, sea el alcohol, sea la heroína, la cocaína, tal. Bueno, algunos son más fáciles que otros. Yo te digo que dejar el alcohol o el tabaco es muy difícil, ¿eh? Tanto más como la cocaína y la heroína. La gente se cree que no, pero es muy difícil. Bueno, pues si la persona está, por ejemplo tú, Luis, si estás verdaderamente motivado, será el momento de establecer un objetivo y una estrategia para lograrlo. ¿Cuál sería el objetivo? Separarme definitivamente de ese producto. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para lograrlo? Pues tenemos que contestar a cuatro preguntas. Cosas a hacer para lograr eso, cosas a evitar, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. Ese es el camino. Cosas a hacer, cosas a evitar, cuándo hacerlas y cómo hacerlas. Entonces, los que nos oís, si tenéis algún interés, os tenéis que coger un papel y un boli y decir cosas que tengo que hacer. No comprar, no pasar por donde se vende, no... cosas a evitar también, evitar pasar por allí, o sea, o cosas a hacer, hacer otras cosas, que no sea, es decir, tomar otras cosas, que no sea tomar eso, o entretenerme de otra manera, no siempre que esto, no sé qué hacer, pues cojo el tabaco, cojo, o me echo la copita, ¿no? Entonces, tienes que aclararte, nosotros luego al acabar el viaje volveremos con Luis y haremos juntos esto de las cuatro preguntas: cosas a hacer, cosas a evitar, cómo y cuándo. Bueno, hay poco más que decir. Si uno está decidido a alejarse de un producto, pues tiene que hacer esto. En el caso de que no sea así, pues si quieres seguir, pues que lo haga. Cada uno es responsable de su vida. Esta frase a veces suena dura, pero es verdad, cada uno es responsable de su vida. Si uno sube al Everest y se cae, ¿qué pasa? ¿Que la responsabilidad quién la tiene? ¿Su mamá que la ha dejado? ¿O quien le vendió las botas para subir? No, no, el responsable es él. Salvo que tengas 11 años, ¿no? Pero si tienes 35, hombre, es hora de que te hagas responsable de tus propias conductas. En fin, ya lo sabéis, y este tema es bastante resbaladizo, y sé que no es fácil hablar de él, pero hemos sido valientes, y en el anterior programa y en este hemos hablado lo suficiente. Bien, nos vamos al siguiente vagón, a ver, el siguiente vagón, como bien sabéis, es musical también. A ver a quién ha traído Wilson. Vaya, vaya, vaya, tenemos en el tren mágico a un grupo muy especial. Resulta que, como sabéis, en Londres hay muchas tiendas llevadas por hindús, que es gente venida de la India, y que han puesto pues una tienda que suelen estar en la esquina, en una esquina, entre dos calles, y se suelen llamar corner shop, es decir, la tienda de la esquina. ¿Dónde vas a comprar la leche? A corner shop. Bueno, pues ya está. Entonces, hay un grupo inglés formado por chicos que posiblemente sean hijos de hindús que se han venido para Inglaterra, y se llaman así, Corner Shop, y hacen este tipo de música tan original. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. Grim fool, Asher on the 45. Well, it's a grim fool, Asher on the 45. Bien, eran los Corner Shop, que le dejamos en ese vagón y nos vamos al siguiente. Bueno, como os he dicho, estos ya estuvieron, estos con el shop, pues se llaman como las tiendas de la esquina, ¿no? Y bueno, ya estuvieron aquí hace tiempo en el tren. El tema que han tocado se titula Beautiful Oasa. Mira, sí, no tiene traducción posible. Debe ser alguna jerga de esas que hay cientos o miles en la India, ¿no? Bueno, y vamos al siguiente vagón, donde tenemos un cantante inglés llamado Terry Reid. Terry Reid, que aunque es bastante bueno, es más famoso por haber podido ser el cantante nada menos que de Led Zeppelin. Pero no lo fue porque él no quiso. Cuando Jimmy Page estaba montando Led Zeppelin, pues llamó a este tipo y este tenía su grupo. Y bueno, como iba a ir a Estados Unidos con su grupo, iban a ser teloneros de los Rolling Stones y les iba a ver mucha gente y no sé qué, pues no quiso entrar en Led Zeppelin. Y bueno, incluso fue él mismo el que le dijo: habla con un chico que he visto y que es bastante bueno, que se llama Robert Plant y tal. Y así fue como Jimmy Page acabó llamando a Robert Plant, que fue el cantante de Led Zeppelin, que como todos sabéis ha sido uno de los grupos más importantes de la historia del rock, para la gran mayoría de críticos el tercer grupo después de los Rolling y los Beatles, ¿no? Que esos dos pues son intocables, pero luego está Led Zeppelin, luego está otros cuantos, Pink Floyd, Aerosmith y Grateful Dead, en fin, pero Led Zeppelin verdaderamente fueron determinantes en la historia del rock. Bien, entonces, pues nada, vamos a escuchar a Terry Reid, que creo que nos va a tocar algo muy tranquilo, y vamos a ver, a averiguar el por qué Jimmy Page pues quería que entrara este tipo de cantante en Led Zeppelin. Venga, Terry, cuando quieras. Por cierto, ¿qué nos vas a tocar? ¿Cómo se titula el tema? Stay with me, baby. Bueno, pues quédate conmigo, nena. Mira, pues que se quede. Well, Bueno, si no lo veo, no lo creo. Esto era Eurovisión o algo así. Este tipo, si se presenta a Eurovisión este año, hubiera ganado, seguro. O sea, es una canción tremenda, romántica. Bien. Además, el tipo tiene muy buena imagen. Es un tipo guaperas. Pero claro, esto yo no sé si promete mucho dentro del grupo Led Zeppelin. Y yo creo que, aunque este tipo es bueno, dudo mucho que, de haber sido el cantante de Led Zeppelin, estos hubieran tenido el éxito que tuvieron. Cierto que es que era el grupo del guitarrista Jimmy Page, pero no es menos cierto que Robert Plant, el cantante que metió y aportó genio, voz y figura, que les hicieron tan buenos, ¿no? No sé, queda una incógnita. Este tío no es malo. Verdaderamente Jimmy Page no estaba muy equivocado. Ahora, el estilo que nos ha soltado aquí no tiene nada que ver con lo que hacían Led Zeppelin, ¿eh? Bien, oye, un respeto. A mí me ha gustado. Bueno, vamos ahora a por algo potente. No es que lo anterior no fuese, pero esto es más movidito. Tenemos a un guitarrista americano, Joe Bonamassa. Sí, Joe Bonamassa, ya sé que el nombrecito se la trae, ¿no? Es un tipo que hace rock y rhythm and blues. Es un buen guitarrista, bastante reconocido, y parece ser que nos han dicho que sus actuaciones en directo merecen mucho la pena. Pero sobre todo si lleva de cantante a su amiga Beth Hart, una cantante de primera con una presencia escénica arrebatadora, como Tina Turner en sus mejores tiempos, ¿no? Oye, pues es así, la ves y no puedes. Bien, he tenido que atar en corto a Wilson, porque cuando la he visto ya he intentado ligar con ella, y como no sabemos qué relación tiene con el guitarrista, con Joe Bonamassa, mejor no meter la pata. Le he dicho, bueno, si ya vamos a averiguar eso, y si es que eso, pues bueno, Beth Hart, tú sabrás lo que quieres hacer, si hacer ser amigo de ella o lo que sea. Bueno, a ver, a lo nuestro, nos van a tocar un temazo aquí en el tren mágico. El tema se titula Well, es decir, bien, y seguro que lo hacen fenomenal. Joe Bonamassa y Beth Hart. Somebody's having, they don't know, they just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it, what they're saying, they don't know, but we know it. They ever gonna catch up, they better get going. We're getting to know. I feel so good, Lord, I feel so good about it. If it's feeling good in someone, nothing else will matter. Loving you, doing what I'm loving, loving me, loving what you do. Well, getting to know you so well. just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it, what they're saying. They don't know, but we know if they ever gonna catch up, they better get going. Well, getting to know you so well. Oye, buenísimos, ¿eh? Buenísimos, buenísimos. Joe Bonamassa y Beth Hart. Oye, Wilson, a estos hay que traerles, pero al vagón de las estrellas de Roy, que nos toque todo un buen repertorio, ¿eh? No un tema sueltito, porque es que me han dejado encantado. Ya, no solamente como a ti, por la presencia de Beth Hart. No, a mí me han encantado como este buen rollo musical, este buen rock que se han tirado, o rhythm and blues, como ellos lo dicen que hacen, ¿no? Bueno, pues nada, quedamos así. Vete diciéndoles que tienen que venir otro día. Bueno, nos vamos al vagón de jazz, que como bien sabéis es el penúltimo, ya que el último es el de la cantina, donde después de los programas tomamos algo y, bueno, charlamos unos con otros y tal. Yo a veces no lo puedo hacer porque si he quedado con alguien en el vagón de psicología tengo que volver, no me puedo dejar allí abandonado. Pero Wilson, Giuseppe y los demás pues están en la cantina pues muy entretenidos. Oye, mejor para ellos, ¿no? Para eso tenemos este tren mágico tan maravilloso. Bueno, ¿pero qué tenemos en el vagón de jazz? Pues tenemos a un guitarrista de esos que tanto nos gusta, un guitarrista de jazz que se llama Iván Bogalú Jones. Vaya nombre, porque Bogalú es una especie de estilo de música, es como si uno se dice Iván Tango Jones, no, Iván Bogalú Jones. Bueno, pues se puso eso de Bogalú para distinguirse de tantos músicos de jazz que se apellidan Jones. Estaba cuando él sacaba los discos, pues estaba también Elvin Jones a la batería de John Coltrane, estaba Joy Jones, que era un cantante, estaba Joe Jones, que era otro batería, estaba Philly Joe Jones, que era el batería de Miles Davis, bueno, y así 100 más, o sea que él pues no se podía llamar así Iván Jones, no, se puso Iván Bogalú Jones. Bueno, ¿qué tipo de música toca? Pues hace, bueno, a veces se acerca al funk, al soul, también al jazz swing, que creo que ahora hoy nos va a soltar una mezcla de todo, pero sobre todo con una fuerza. Lo suyo es tener un buen organista con él, un buen saxofonista y caña de la mejor. Bueno, pues nada, demuéstralo, Iván Bogalú Jones, con el tema, ¿qué tema? Popping, pues muy bien, venga, caña. Thank you. Bien, bien, con la música de Iván Bugalú Jones nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, en la página de Radio Crash. Allí están todos los programas de la radio, incluido por supuesto este, El Tren de la Vida. Y podéis encontrar este programa y todos los anteriores. Los podéis escuchar e incluso descargar. Así que yo, Pablo Fernández, con mis ayudantes, el mago Wilson y el conductor del tren, Giuseppe, os deseamos que seáis buenos, felices y hasta el próximo viaje. Y seguimos con la música potente de Iván Bugalú Jones. We'll be right back.